El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. En un mundo que atraviesa una crisis civilizatoria desde hace años, la pregunta de rigor es, ¿hay salida? Creemos que sí, que el ideario cooperativo puede hacer un enorme aporte. A pocas horas de celebrarse el Día Internacional de la Cooperación, vale repasar la contribución que este movimiento realiza a diario para la construcción de un mundo mejor. Los valores y principios del cooperativismo orientan la gestión eficaz y eficiente de las empresas cooperativas y al mismo tiempo aportan una cosmovisión para el diseño de una sociedad más justa y solidaria. Si estos principios fuesen aplicados en distintos ámbitos de la sociedad, nuestra realidad cotidiana sería muy distinta. Por ejemplo, el principio de puertas abiertas, proyectado hacia la Organización Política de las Naciones, contribuiría a la inclusión social sin discriminaciones, respetando la diversidad como un factor enriquecedor de la condición humana. El control democrático que se ejerce con el principio de un asociado, un voto, permite ejercitar la democracia participativa. Y bienvenida sea la elección periódica de los representantes, pero mejor aún con el control de gestión de quienes asumen cargos electivos. La distribución de los excedentes de una cooperativa es equiparable al reparto equitativo de la riqueza de una nación, ya que precisamente las riquezas acumuladas por el esfuerzo de millones de personas en un país deberían fluir hacia el conjunto de la sociedad, garantizando el bienestar de todos sus habitantes. El capital, factor indispensable en la producción de bienes y servicios, no es otra cosa que trabajo acumulado. Por lo tanto, una sociedad justa y solidaria no puede permitir que ese recurso se concentre en un polo de privilegio a expensas de la postergación de las mayorías. La educación, por cierto, es indispensable para que los asociados conozcan y ejerciten sus derechos. La integración es de vital importancia entre los pueblos y las distintas naciones. El cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable, el cuidado de la biodiversidad son puntos esenciales a tener en cuenta. Estos principios claves, así como el valor de la solidaridad, pueden y deben incidir en el debate contemporáneo para superar la crisis del sistema dominante y fortalecer la esperanza activa de que otro mundo es necesario y posible. El cooperativismo puede aportar muchísimo en la batalla de ideas que permite instalar la cultura de la ayuda mutua, el esfuerzo propio y el amor al prójimo. Se lo dejo para que lo piense y para festejar este 91º Día Internacional del Cooperativismo. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.